¿Qué puedo hacer, nena, si ya soy puré? Todo tiene color, nena, y ya soy puré. Mi sala se extendió. Allá.